vamos. Que no, quítame tus manos. Vamos, te va a gustar. No, no. Oye, yo, ¿cómo se te ocurre meterlo en un hotel? ¿Qué te pasa? Ándale. No, ya te dije que no vete de aquí. ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa, depravado, estúpido? Para que te diga que sí, escuchen la música de Motel en órbita. Presentamos en este mes a Julieta Venegas. Hay tanto que quiero contar. Trata. Con la sorpresa del desastre y la depredación. 11 de febrero, estudio A. Si eres insaciable, el sábado 14 de febrero, Sector Punto 7 presenta especial del Día del Amor y la Amistad. Dime si quisieras andar. Al terminar, podrás escuchar la transmisión del acústico de Julieta Venegas. Y el domingo 15, en Domingos de Concierto, Trata. Guarda marea cuando llores, viento termina. Música de alta fidelidad, para un mes harto amoroso. Gracias, bebé. Nunca me lo imaginé de ti, de verdad. Eres genial, Pam. ¿Qué? ¿Cómo me llamaste? ¿Quién es Pam?